Bueno, para adentrarnos en la relación entre China y América Latina o China y Argentina, primero hay que tener en cuenta alguna cuestión sobre el rol geopolítico que actualmente está ocupando China, ¿no? Tras el proceso de reformas y liberalización que encabezó Deng Xiaoping, sucesor de Mao Zedong, que ascendió al poder en 1978, empezó en China una serie de reformas tendientes a abrazar la idea del ingreso de la inversión extranjera directa, la idea de terminar con estos regímenes especiales de propiedad comunal y colectiva y que convivan con la propiedad privada y la inversión extranjera directa, como decía. Tras todo esto, China, que recibe y abraza a las grandes multinacionales en sus provincias del este, crece desde el 78 al 2011 a tasas del 10% anual. A la mayoría de los economistas ortodoxos esto los maravilla, lo cual es paradójico porque mantiene un sistema en el cual el Partido Comunista monopoliza el poder, digamos, ¿no? Pero más allá de esto, que fascina de vuelta a los macroeconomistas, hay varias cuestiones críticas a tener en cuenta, como que China es actualmente el principal emisor de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero también, y es uno de los países más desiguales del planeta, ¿no? Es el país que tiene el 70% de los cursos de agua contaminados y el segundo país con mayor cantidad de multimillonarios. Lo que fascina a todos los macroeconomistas es esta cuestión de que se convirtió, según cómo se mide el Producto Bruto Interno, en la primera o la segunda economía del planeta, en el primer productor de manufacturas, en el principal productor de manufacturas con alto contenido tecnológico. Yo siempre digo que si uno mira Volver al Futuro, por ejemplo, y encuentra que en el 85, cuando se hace la película, Japón era una potencia en lo tecnológico, y Martin viaja al pasado, en el 55 el científico le dice, pero esta cámara es japonesa, debe ser una porquería. Con la industria china también nos pasa eso, ¿no? Pensamos que China tiene una industria de ensamble y demás, cuando en realidad son una potencia tecnológica. Ahora, para adentrarnos en esta cuestión de la relación con América Latina, es importante tener en cuenta que China es el primer consumidor mundial de energía eléctrica, el primer consumidor mundial de carbonato de litio, ¿no? Cuyas reservas fáciles de extraer de salares están en Bolivia, Chile y Argentina en un 85%, primer consumidor mundial de cobre, de soja, segundo consumidor mundial de petróleo, de azúcar también, uno de los primeros consumidores de madera, mineral de hierro, estaño, zinc. Y esta idea de crecer, crecer, crecer, sin cuestionarnos tal vez la propia idea de crecimiento económico, hace que en este momento, para la mayoría de los países de Cono Sur, China sea uno de sus principales socios comerciales. Es el principal destino de exportaciones brasileras y el segundo socio comercial de Argentina, el primer destino de exportaciones de Chile, de Perú, oscila entre ser el primero y el segundo, y así para la mayoría de los países. Estoy monologando bastante, no sé si querés que me centre en algo en especial. No, bueno, justamente esto que vos comentás es un cambio que se produce fuertemente en los últimos 10 años y en el caso argentino, esto ha implicado la firma de un montón de convenios y nos interesaba un poco conocer si tenés ahí datos sobre o tenés una interpretación sobre la naturaleza de estos convenios, qué implican para el país, para las posibilidades de desarrollo en concreto, ¿no? La relación con China es una de las cuestiones que cruza los gobiernos kirchneristas. Esto es interesantísimo, el enfoque de la pregunta que haces. Hoy China, bueno, además de ser una potencia en lo productivo, es la segunda economía, el segundo país en gasto militar, detrás de Estados Unidos. Están haciendo un segundo portaaviones, es el país que es el segundo tenedor de reservas internacionales. Y hacia el año 2001 profundiza una política que ellos dicen del going global, de salir afuera, salir a invertir y demás. Y en ese mismo año se incorporan a la Organización Mundial de Comercio. Cuando se incorporan en la Organización Mundial de Comercio, no se los reconoce como economía de mercado, sino como economía en transición. Esto implica que para negociar con determinados países todo lo que son los acuerdos comerciales, se le pueden poner a China, por su estatus de economía en transición, diversas cláusulas para proteger las industrias locales, argentinas, brasileras y demás. La cuestión es que una de las primeras giras importantes para afianzar esta relación, que primero avanza en lo comercial y después en los tratados comerciales, tratados de inversión, hay una visita muy importante que hace Hu Jintao, el presidente anterior a Xi Jinping, el actual, por Brasil, Argentina y Chile en el 2004. En estas visitas, en donde China negocia de manera bilateral con Brasil, de manera bilateral con Argentina y de manera bilateral con Chile, sin que como países sudamericanos nos pongamos de acuerdo en qué nos interesa de China, en qué nos interesa sobre nosotros mismos en pensar nuestra propia integración, no comercial, sino desde el punto de vista de los pueblos, ¿no? Uh-huh. En esas negociaciones, China establece esta idea con Argentina de asociación estratégica. Y en el 2014 se firman otra serie de tratados en donde se redefine la relación como asociación estratégica integral. Es interesante que Argentina, con la perspectiva, una promesa a que durante los próximos 5 años, desde el 2004, China compraría más soja que necesitaba de igual manera, Argentina renuncia básicamente a determinadas barreras antidumping o determinadas barreras que protegían la industria argentina. Entonces, si bien no me gustan las comparaciones lineales, tiene una idea similar en el esquema de negociación al esquema de negociación otrora mantenido con Gran Bretaña, con las grandes potencias. Argentina en su momento, en la época del pacto Roca-Ransingman, necesitaba seguir vendiendo carne para favorecer el proyecto de las élites locales, carne que Gran Bretaña necesitaba de igual manera, y renuncia a una serie de aspectos vinculados incluso a la soberanía desde el punto de vista de la democracia burguesa, ¿no? Inversiones británicas y demás. Los tratos con China tienen este mismo esquema característico de una gran potencia que tiene un impresionante poder en lo financiero, en lo militar, en lo tecnológico, en lo económico, con un país periférico. Durante esos años, el comercio entre Argentina y China, al igual que el comercio entre China y Brasil, al igual que el comercio entre China y Perú o China y Bolivia, estuvo caracterizado por exportaciones argentinas concentradas en muy pocos productos primarios extractivos. En el caso argentino, durante la denominada década ganada, el 85% de las exportaciones a China se concentró en poroto de soja, un poco de aceite de soja, y cada vez más petróleo crudo, sin refinar. Caso venezolano similar, que el compañero que habló antes en el programa estaba comentando, ¿no?, sobre la concentración de exportaciones venezolanas en petróleo. En el caso venezolano, el 90% de las exportaciones a China, como las venezolanas a todo el mundo, se concentran en un 96% en petróleo. Caso chileno, el cobre; caso brasilero, el mineral de hierro, el poroto de soja, con muy poca agregación de valor, nula agregación de valor, y el petróleo; caso colombiano, lo mismo. Uno de los aspectos interesantes es igualmente que, más allá de este vínculo comercial tan importante, las inversiones de China en la región durante la primera década del siglo XXI fueron más bien exiguas. En el 2008 China publica un documento que se conoce como el denominado Libro Blanco de las Relaciones de China hacia América Latina, y ahí establece que en base a la complementariedad económica entre China y América Latina, les interesa profundizar la relación porque América Latina tiene recursos naturales. Es decir, un esquema de vinculación basado en la riqueza natural o la como decimos los economistas, las ventajas comparativas estáticas tradicionales, o podemos decirlo más en criollo, que profundiza nuestro rol de vender granos, vender carne, vender minerales, y obtura totalmente cualquier proyecto o cualquier retórica industrialista en la región. Desde ese momento, desde el 2008 en adelante, más o menos en el 2009, empieza una oleada de inversiones muy fuerte en Brasil, y después a partir del 2010 en Argentina y en otros países, y que apunta siempre a actividades primarias extractivas que carecen de transferencia tecnológica, y además se caracterizan por un alto grado de coacción o coerción a contratación de empresas chinas que desplazan mano de obra local y desplazan proveedores locales para obras de infraestructura y demás. Ariel, Belén, te saludo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Belén? ¿Qué decís? Bien. ¿Vos cómo ves a las economías de latinoamericanas, digamos, con la relación con China? Digamos, ¿cómo la ves en el futuro? La verdad que veo profundizarse un tipo de vinculación de manera bilateral con China y a los países latinoamericanos con distintos perfiles, sin tener un acuerdo entre ellos sobre qué es lo que necesitamos como región en materia de integración. Profundizo esta idea. China se presenta en cada uno de los... China mantiene siempre relaciones de carácter bilateral, ¿no? Digamos, muchos de los gobiernos de los países de América Latina que en los 90 cuestionaban la idea de negociar unilateralmente o que cada país negocie bilateralmente con Estados Unidos o con los dueños de nuestras deudas y proponían una negociación como bloque, como Mercosur, ahora como CELAC, como UNASUR, como lo que sea, y que incluso se habla de una integración regional y demás, con China negocian de manera bilateral. El caso de Paraguay es lo más escandaloso, por ejemplo. Paraguay reconoce como China al gobierno instalado en Taiwán. Deben saber que cuando triunfa la revolución en el 49, el gobierno de ese momento de China, el gobierno nacionalista, se instala en Taiwán y otras islas, y cada uno de los dos se sigue reconociendo como China hasta hoy en día. Entonces en la ONU, desde el año 72, China ocupa ese lugar y la mayoría de los países reconocen a la China continental, o a la China Popular, todavía se llama República Popular de China, no tiene mucho de comunista ni de popular, pero bueno, es un capitalismo muy particular, pero la mayoría de los países rompen sus relaciones con Taiwán. En el caso del Mercosur no se puede mantener una negociación como Mercosur porque Paraguay tiene relaciones oficiales con Taiwán, como China. El caso es que China despliega una estrategia de negociación bilateral en donde la mayoría de los países de la región compiten por atraer las inversiones chinas, por ofrecerle las mejores condiciones al capital extractivo chino, por ofrecerles bases de observación aeroespacial, como el caso argentino, donde se concesiona por 50 años 200 hectáreas y no se sabe para qué se van a usar esas antenas de observación aeroespacial. Se concesiona, por ejemplo, se está construyendo un canal bioceánico en Nicaragua, similar al canal de Panamá, pero tiene mayor calado. Una empresa privada china lo está haciendo, y ese canal se va a concesionar por 100 años. Yo no creo que ese tipo de infraestructura, hacer un canal bioceánico desplazando un montón de poblaciones de Nicaragua, removiendo un montón de tierra y digamos generando un descalabro ambiental en el Mar Caribe, yo no creo que esa sea la infraestructura que necesitan los pueblos latinoamericanos para su integración. Entonces, por atraer divisas, en el caso argentino, por un problema de corto plazo necesidad de no devaluar lo menos posible antes de las elecciones y atraer divisas, se le ofrecen a China condiciones para que traiga dólares frescos con sus inversiones extractivas, que son ridículas y violatorias de cualquier concepto de soberanía democrático burgués, e incluso la propia retórica del kirchnerismo. Uh-huh. Entonces veo a cada país, veo a Brasil sin sentarse con Argentina, sin sentarse con Paraguay, con Uruguay, con Bolivia, para saber qué queremos nosotros como región y negociando de manera bilateral con China. Ariel, en la cumbre de enero del 2015 de la CELAC más China, Xi Jinping ofrecía que en los próximos 10 años China planeaba invertir 250 mil millones de dólares en obras de infraestructura en la región, y es la infraestructura de la conectividad del Atlántico con el Pacífico. Claro. En la última gira de Li Keqiang, que es el primer ministro de China, la segunda autoridad detrás de Xi Jinping, viajó a Brasil, viajó a Perú, viajó a Chile y a Colombia y negoció con Brasil y con Perú la construcción o el inicio de las conversaciones para construir un ferrocarril que va a unir la costa atlántica brasilera con la costa pacífica peruana, pasando por el Amazonas, destruyendo incluso montañas, y es el tipo de infraestructura de la conectividad atlántico-pacífico que abarate la exportación de minerales y soja a China, sin agregación de valor, incluso incumpliendo la propia retórica de muchos gobiernos industrialistas como el argentino.